Pablo Mas, ¿qué tal? Muy buenas. Egunón, bueno, Egunon. qué éxito de la milla y finalmente parece que el tiempo pues se portó bastante bien, ¿no? Sí, aguantó. Aguantó que no es poco. Sí. Nos llovió un poquito al final, pero a gusto y bueno, respeto el tiempo, sí. Y mucha participación, ¿no? Sí, muy contento, sobre todo por eso, porque es el año que más participación ha habido, casi 300 atletas. Repartidos entre todas las categorías. Y bueno, muy contento porque la carrera popular parece ser que se va consolidando. Ya este año ha habido 82 participantes. Y luego la de los babies, que también es para mí la mejor carrera de todas, hubo 115 también. Así que muy buena participación, muy contento. Bueno, se veían sillitas, Sí, sillitas con niños y niñas, ya ¿no? hubo mucho padre por detrás también ayudando, hubo mucho desbocado. Eso es muy bonita esa carrera, ver a los niños cómo salen a toda leche, pero está muy bien, me gusta mucho. Sí. Bueno, además es una milla solidaria, es una actividad solidaria, no nos olvidemos, pero que también tiene su lado competitivo. No de las personas que van, vamos, que participan en las pruebas que no son las millas, pero sí que en las 2 millas que también ha habido una importante participación y bueno, pues también hay contentos, ¿no? Sí, muy contentos porque, bueno, es lo de siempre. También intentamos por parte del club que se promocione el atletismo. Entonces, por eso nos gusta buscar dos carreras que sean cortas, que se hagan al final de todo el programa, pues para que la gente de Amurrio también pueda disfrutar de un bonito espectáculo, porque creo que eso siempre tiene que ser lo importante, ¿no? Que haya espectáculo. Las dos carreras estuvieron muy bien. La de chicos ganó Sergio García, que es un chico de Oñati que tiene aquí familia en Amurrio. Bueno, familia, tiene, sí, bueno, se puede decir, parentesco. Y muy bien, es el segundo año que gana, ganó hace 2 años, es un chico de mucho nivel. Y bueno, la carrera estuvo muy bien, estuvo disputada y al sprint consiguió la victoria. Y luego en chicas sí que fue una pena que hubo poca participación, solo corrieron 5 chicas. Así que hay que intentar para otros años pues que haya más participación en esta carrera. Y bueno, por fin Raquel Llamas, que es una chica de Vitoria, también muy maja, consiguió ganar el año pasado, se cayó, se tropezó con una valla y no pudo conseguir la victoria, y este año pues sí. Bueno, pues lo positivo de nos quedamos con la participación, alta participación, que el día, pues bueno, pues se portó, parecía que podía llover, finalmente, bueno, llovió, pero más tarde, Eso y es. bueno, justo a la entrega de trofeos, ¿no? Sí, la entrega de trofeos fue pasada por agua. Sí que es verdad que bueno, que justo cayó en ese momento, pero lo importante es que por lo menos en las carreras nos respetó y se pudieron celebrar con normalidad. Bueno, pues ya saben, el año que viene más, ¿eh? Y a ver si las personas que se quedaron pues sin participar, pues bien porque, en fin, porque temían a mojarse o por alguna otra razón, pues también van y corren un poquito, ¿no? Eso es, que la gente que estuvo este año detrás de la valla, pues que el año que viene se animen a participar y participen en este evento. Oye, sería lo ideal, ¿verdad? Más dentro que fuera, ¿no? Eso es, Eso ya sería sería la bomba. curioso, sería curioso. Sí. Bueno, generalmente no se da, pero bueno, quién sabe. Y sobre todo cuando, bueno, como decíamos antes, pues en lo que es la milla, esta prueba que es solidaria, pues pueden participar personas que poco experimentadas dentro del mundo del atletismo y luego ya, pues esas dos pruebas que ya ha mencionado Pablo, donde sí ya son los atletas pues consolidados y bueno, que ya tienen un nivel, ¿no? Eso es. Muy bien, Pablo, pues nada, la enhorabuena a la organización del Club de Atletismo en Cariac y el año que viene más y mejor. Eso es. Quisiera dar las gracias pues eso, a toda la gente que ha colaborado, que nos ha ayudado, que al final pues requiere de mucho trabajo el día de la carrera, montar las vallas, montar todo el circuito. Tiene su miga y bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que echa una mano el día de la carrera. Estupendo. Pablo Mas, del Club de Atletismo en Cariac, organizador de la carrera. Es que ricasco. Que te casco sube ahí. Agur. Agur.